Harry Seldon presenta Seldon Matrix, el podcast con Harry Seldon, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, hace mucho que no publicaba un podcast. Muchas cosas han pasado en mi vida privada y profesional que me han apartado del micrófono. Sin embargo, el blog sigue vivo y, como algunos de ustedes se habrán podido dar cuenta, estoy apoyando a Felipe Calderón en su campaña a la presidencia. Sí, ya espero que todos me acusen de panista, pero lo cierto es que, como independiente, creo que Felipe Calderón es el candidato que mejor oferta política tiene hasta el momento. Realmente, lo que me motivó a tomar el micrófono el día de hoy ha sido la indignación que he sentido en el caso de Lidia Cacho. Después de mes y medio de regresar de Puebla y ver cómo allá la indiferencia a la violación de garantías individuales era común, la tristeza no podía ser más grande. Luego vinieron las grabaciones y la explotación del caso se hizo posible. Quiero aprovechar todo lo que acontezca alrededor del abuso que cometieron Mario el Precioso Marín y Kamel Nassif el Pederasta para hablar de la importancia de nuestras garantías individuales y de defenderlas. Por supuesto, nuestra Constitución no es perfecta, en primera instancia porque la Constitución fue hecha para que el Estado fuera el creador de la nación mexicana y para que la Constitución fuera incuestionable. En ella se sientan las bases de un Estado totalitario que, solo por la voluntad política de algunos gobernadores, algunos congresistas, la Suprema Corte y el Presidente de la República, es que podemos gozar de un México medianamente democrático en algunas zonas del país. Otras regiones, como el estado de Oaxaca, donde la voluntad política es derrotada por la sed de poder de su dictador Ulises Ruiz, padecen de los males del totalitarismo a ultranza. Lo lamentable es que la Constitución lo permite. Es por eso que siempre me he mostrado a favor de la reforma integral de la Constitución, empezando por el reconocimiento de que a México no lo constituye un documento legal, más bien, nuestro país está constituido antes que nada por todos los mexicanos. Por eso, nuestros derechos y nuestras libertades son primero que nada de donde deben emanar las leyes mexicanas. Cualquier ley que vaya encaminada a limitar nuestra libertad, como las leyes de difamación, deben ser anticonstitucionales, porque son anticiudadanas. Es decir, la ciudadanía debe convertirse en la Constitución Política de México de una forma tan real como metafórica, y construir así la democracia que realmente merecemos. Mientras estas reformas no sucedan, abusos como los de Montiel en el Estado de México, como los de Mario Marín en Puebla, como los de Ulises Ruiz en Oaxaca, como los de López Obrador en el Distrito Federal, como los de Natividad González en Nuevo León, y como los de Abascal en la Secretaría de Gobernación, seguirán sucediendo en un contexto político legal que rebasa la ciudadanía y que permite a la clase política abusar sistemáticamente de nosotros sin tener consecuencias de peso. Precisamente porque este es el tema que saca a relucir lo que acontece con Lidia Cacho, es que decidí tomar de nuevo el micrófono para esta edición del podcast de Seldon Matrix. Espero que sea de su agrado. El tema de la semana. El tema de la semana, obligatoriamente, es el de Lidia Cacho. Lo que todos sabemos, según lo han manejado los medios masivos de comunicación, es que un tal rey de la mezclilla, el presunto empresario Kamel Nassif, de origen libanés, ahora poblano, incurrió en complicidad en el crimen de pederastía al proteger al traficante de niños y niñas Sukar Kuri. Hasta ahí es un asunto de particulares contra la justicia, y en un país en donde las leyes le responden al pueblo, Kuri debería ir a la cárcel junto con Nassif. Sin embargo, este país no es así. Más bien, aquí el pueblo le responde a los políticos y los políticos le responden al dinero. Así las cosas, Nassif compró a diversos funcionarios de distintos niveles, desde guardias en cárceles, policías, jueces, procuradores, gobernadores y presuntamente hasta agentes del gobierno federal, para proteger así a su amigo pederasta. Sin embargo, resulta que en Quintana Roo existía una periodista y activista que, indignada, como toda persona decente se indignaría, de que un hombre que viola niños y niñas fuera protegido por el poder, escribió un libro llamado Los demonios del Edén. Esta periodista, Lidia Cacho, aparentemente hizo una labor tan profesional y certera que le atinó a desenmascarar a Kamel Nassif. Por supuesto, el presunto empresario se hirió y le ordenó así a su red de complicidad en el poder que secuestraran a Lidia Cacho de Quintana Roo y la llevaran a Puebla, donde debía ser juzgada y encarcelada de la forma en que a él le convenía. Todas estas acusaciones las describo como han aparecido en los medios a raíz de las grabaciones filtradas a La Jornada y W Radio y que fueron reproducidas en diversos medios de difusión nacional como Televisa, Grupo Imagen, Reforma, El Universal, etc. Como este caso es un circo político y no un verdadero proceso judicial, cada medio se ha encargado de llevar agua para su molino. Como los gobernadores implicados son priistas y perredistas, Imagen y Reforma no han parado de acusar a los gobiernos locales de abuso de poder. El más lastimado, por supuesto, es el priista poblano Mario Marín, quien en las grabaciones es mencionado como el Grover Precioso, y que presuntamente fue agradecido de su colaboración por 2 botellas de coñac. Los medios tradicionalmente de izquierda, como La Jornada, han seguido el caso con notas en donde se implica el gobierno federal, incluyendo la presunta colaboración de Miguel Ángel Yunes, subsecretario federal de Seguridad, en la protección de Curi, y otros rumores en donde presuntamente se acusa a la asociación Vamos México de Marta Sahagún, la esposa del presidente, de recibir donativos millonarios del presunto empresario poblano Kamel Nassif. El circo político y las acusaciones se han replicado en otros frentes políticos, como las campañas a la presidencia y las sesiones legislativas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sin embargo, a mí me queda claro que independientemente de quién esté implicado en qué, lo más importante del caso es que hay autoridades que han violado las garantías individuales de ciudadanos mexicanos. Sí, es cierto que actores de los 3 principales partidos políticos en los 3 niveles de gobierno han cometido ilícitos en este caso, y es más, estoy seguro que como este hay infinidad de casos. Sin embargo, una autoridad con poder tarde o temprano intentará abusar de sus atribuciones de la forma en como lo estamos viendo. Por eso, las garantías individuales que nos otorga la Constitución son fundamentales para que, combinados con un sistema judicial independiente, podamos defendernos de las autoridades corruptas. Pero resulta que en México es fácil violar las garantías individuales de las personas, como lo vemos en el caso de Lidia Cacho, por las siguientes razones. 1. Los gobernantes están protegidos por la figura del fuero, por lo que pueden salir impunes de los abusos. 2. Las garantías individuales, especialmente las que hablan de las libertades fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de religión, a un juicio justo y a la propiedad privada, están limitadas por frases como según los marquen las leyes, etc. Lo cual significa que las libertades tienen más candados que llaves y se convierten en una red de limitantes en lugar de caminos que otorgan poder a la ciudadanía. 3. El sistema de procuración de justicia depende del poder ejecutivo y no le rinde cuentas a nadie. 4. El sistema judicial es fácilmente corrompible. Con este escenario, a veces me parece milagroso que haya en México gente a la que no le hayan violentado sus garantías individuales. Incluso me sorprende que el blog y el podcast se sigan transmitiendo sin dificultades. En el caso de Lidia Cacho, a ella se le violaron muchas de sus garantías, como las que establecen la forma en que se debe seguir su proceso judicial. Se le reprimió su libertad de expresión, fue privada ilegalmente de la libertad por policías poblanos en Quintana Roo, y la lista sigue, y seguramente puedo enumerar la mitad de las garantías individuales que nos otorga la Constitución, y todas fueron ultrajadas en contra de la periodista. Sin duda, eso es algo que nos debe preocupar a todos, pues nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros sufrir ese calvario. Exigir a las autoridades justicia en el caso de Lidia Cacho probablemente sea inútil. Mario Marín ha negado sus implicaciones a pesar de ver toneladas de pruebas en su contra, y se mantiene en el puesto. La maquinaria política del PRI lo encubrirá y dentro de poco la indiferencia ciudadana le dará carpetazo al asunto. Pero no olvidemos que más allá de la corrupción de un gobernador, o del mugrero en el sistema político, o de la protección de un pederasta, o la implicación en el caso de un empresario, Este caso trata sobre nuestras libertades. Si permitimos que los protagonistas salgan impunes, mañana seremos nosotros quienes suframos la falta de libertad. Por eso hay que llegar al fondo del asunto. Por eso el circo político debe transformarse en un proceso judicial, con Marín desaforado y los implicados bajo juicio. Por eso estos abusos deben provocar una serie de reformas constitucionales. Las crisis son la mejor oportunidad para cambiar y mejorar. Tomemos la crisis de Lidia Cacho como la oportunidad de hacer de México un mejor país. Elecciones 2006. Como era de esperarse, el caso de Lidia Cacho y la corrupción de Mario Marín ya se han dejado sentir en las campañas electorales. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Felipe Calderón han hecho llamados para que se haga justicia en el caso de Lidia Cacho y se investigue al gobernador de Puebla, Mario el Precioso Marín. Por su parte, el priista Roberto Madrazo, el candidato que en el nombre lleva su propuesta política, después de que su partido utilizó su mayoría en el Senado para encubrir a Marín, dijo que el escándalo no le afectaría a pesar de la opinión de decenas de expertos. De ahí en fuera, las campañas han transcurrido con normalidad. López Obrador sigue sin proponer nada, exponiendo sueños y acciones que no son atribución del presidente como su plataforma de campaña, diciéndole hacia la ciudadanía que si llega a la presidencia no hará nada concreto. Roberto Madrazo se la ha pasado reciclando las propuestas de Fox. Su mensaje es claro, las ideas de Fox son buenas, pero no permitiremos que un presidente que no sea del PRI las lleve a cabo. Si me eligen, sacaré adelante las excelentes ideas de Fox. ¡Qué cinismo!, ¿no? Por otro lado, Felipe Calderón es el que ha presentado la propuesta política más completa, con acciones concretas y realizables, como la guía que representan los 8 puntos de la Alianza Ciudadana. Por supuesto, exponer su ideología real lo ha puesto en desventaja con sus adversarios, quienes no exponen su ideología. Esto ha ocasionado que Felipe Calderón sea cuestionado en temas en donde sus otros adversarios han preferido esconder sus inclinaciones. Por mi parte, aunque expreso mi desacuerdo con algunas de las posturas de Calderón, aplaudo su valentía y su honestidad al decirle a la ciudadanía exactamente qué tipo de presidente sería, contrario a lo que hacen sus adversarios. Regresando a la campaña de López Obrador, el candidato del PRD estuvo por Monterrey el sábado. A partir de las 3:15, la explanada de los héroes culminó su espera, cuando arribó Andrés Manuel a saludar a miles de sus presuntos simpatizantes que ahí le esperaban. Digo presuntos porque diversos medios habían manejado la idea de que estos simpatizantes eran acarreados del Partido del Trabajo con quien el PRD va en coalición. Por supuesto, no me consta que la aseveración sea real, pero tampoco me consta que sea mentira. Para todos, es bien sabido que en Nuevo León el PRD es una fuerza política casi inexistente. Aquí, el Partido del Trabajo es más fuerte y por eso son ellos quienes llevaron el liderazgo del evento. Reportan los diarios locales que alrededor de la explanada se encontraba un tianguis de memorabilia del candidato del PRD. Esta memorabilia la había mandado el PRD para repartirla, pero los líderes eligieron vender a precios que iban desde los 10 hasta los 50 pesos esta mercancía. Los simpatizantes del candidato arrasaron con los artículos promocionales. En el evento, Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a los empresarios de Nuevo León para reactivar la planta industrial del estado, sin explicar cómo lo lograría. Otra vez, prometió sueños en lugar de propuestas. Por último, en este evento de López Obrador se presumía de un nuevo complot, pues la avenida adyacente a la explanada de los héroes fue cerrada en las obras de remodelación del complejo Santa Lucía, que unirá la macroplaza con el Parque Fundidora. Esta fue una promesa de campaña del actual gobernador de Nuevo León, Natividad González, por lo que al menos desde hace 3 años sabemos que el cierre ocurriría. Lo digo porque algunos simpatizantes del candidato del PRD denunciaron un complot en contra del gobernador priista porque cerró la avenida exactamente un día antes de que llegara su candidato a la ciudad. Desde mi punto de vista, creo que Nati no es como Ulises Ruiz, En Oaxaca definitivamente hubo mano sucia, pero en Monterrey no creo que la coincidencia haya sido deliberada. Ofrezco dos posibles explicaciones. O el gobierno del estado careció de sensibilidad y no logró negociar con la empresa constructora un cambio de fecha de inicio de obra para el lunes, o Andrés Manuel López Obrador buscó deliberadamente la fecha para hacerse la víctima, técnica que le ha redituado en puntos porcentuales de aprobación. Cualquiera de las dos explicaciones me parece perfectamente plausible. En cualquier caso, el cierre se anunció desde hace 2 meses, mucho antes de que el candidato anunciara su gira por Nuevo León, por lo que la teoría del complot es simplemente ridícula. Pues así están las campañas. Les recuerdo, estimados podescuchas, que ir a votar es muy importante. Abstenerse de votar o anular su voto es equivalente a votar por el PRI, por lo que por favor elijan al representante que mejor represente sus intereses. Sí, toda política es un mugrero, pero hay de mugreros a mugreros, y en la democracia podemos elegir uno por sobre el otro. ¿Preferimos la ineficiencia del cambio que ofrece Fox, la tiranía del PRI como se expresa en Puebla y en Oaxaca, o el populismo que quebrará el país de López Obrador? Esa elección la tenemos que hacer el 2 de julio del 2006. Deportes, cultura y entretenimiento. En esta edición, incursionaré en la cultura gastronómica y hablaré sobre un nuevo restaurante de cocina japonesa al que tuve la oportunidad de ir el viernes pasado y que está excelente. El restaurante se llama Ichiro y cuenta con platillos que tradicionalmente vemos en sushi bars a muy buena calidad, además de otros platillos poco comunes en México, pero que son de muy buen sabor y que reflejan la original cocina japonesa. 5 japoneses integran el equipo de cocina, comandados por un excelente chef que no está dispuesto a dejar algún paladar insatisfecho. Sin duda, el Ichiro es un restaurante que se debe disfrutar. El restaurante, localizado en la avenida Paseo de los Leones, número 1036, exactamente entre el Popeyes y las Alitas, no solo tiene un menú excelente y sabroso, sino que además cuenta con buffet y tiene precios bastante accesibles. Por lo que si te gusta la comida japonesa y tienes un bolsillo apretado, no dudes en visitar el Ichiro. El Ichiro abre de martes a domingo, desde el mediodía hasta las 10:45 de la noche, y el buffet está abierto hasta las 6 de la tarde. Los viernes y sábados sirven platillos especiales, por lo que no debes dejar de ir. Si requieres más información, puedes llamar a los teléfonos 1133-6404 y 1133-6405 o contactarlos por correo electrónico en nagata@prodigy.net.mx. En los deportes, la Liga Mexicana de Fútbol arroja los siguientes resultados. Veracruz sorprendió a propios extraños al ganarle 1-0 al Atlante. Los Rayados del Monterrey jugaron su peor partido de la era de Miguel Herrera y fueron derrotados en casa 3-0 por los Jaguares de Chiapas. El Cruz Azul retomó su buen ritmo al derrotar 3-1 a Pumas en su casa. El equipo de la Universidad Nacional sigue por mal camino y no se ve por dónde pueda enmendarlo. El Club San Luis logró sacar el empate a 0 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes han olvidado cómo anotar goles en un duelo donde ambos equipos estaban urgidos del triunfo. Los Tigres juegan el martes su primer partido en casa de la Copa Libertadores contra el Deportivo Cali de Colombia. Morelia consiguió su primer victoria del torneo al derrotar 3-1 de la mano de Darío Franco a los Tecos. Las Chivas y el Santos de Torreón empataron 1-1. El Necaxa goló 5-1 a Dorados de Culiacán, cuyos jugadores se quejan de que les deben quincenas. El Pachuca tomó el liderato general al derrotar 1-0 al Toluca, confirmando su excelente paso. El América, de último minuto, logró sacarle el triunfo de 2-1 al Atlas del Guadalajara. Así concluyó la 6ª jornada del campeonato mexicano, con mucho camino aún por recorrer. Aún nada está decidido, pero definitivamente ya vemos quiénes tienen posibilidades de ser protagonistas y quiénes tendrán que trabajar mucho para llegar a los primeros lugares. Hemos llegado al final de este podcast. Espero volver a transmitir para ustedes dentro de poco y que hayan disfrutado de esta emisión. Si tienes algún comentario, por favor, házmelo llegar a hseldon10@yahoo.com. Y si quieres comentar este podcast, visita mi blog en http://spaces.msn.com/members/hseldon10. Que tengas una excelente semana.